Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Estamos este día y esta noche en una conversación con José Mujica, el expresidente de Uruguay, senador de su país y, bueno, todo un personaje que, como dicen los clásicos, no requiere presentación. Gracias, Pepe, por esta conversación. Encantado. Encantada de estar nuevamente en esta charla. Bueno, un montón de temas, un montón de asuntos. Déjeme empezar con una oveja negra al poder. Una oveja negra al poder que es Pepe Mujica, la política de la gente, Andrés Danza y Ernesto Tulbovits. Lo han seguido como nadie. Lo han seguido por años, han conversado con usted de manera militante casi. Sí, sí. Y bueno, y guardaron un montón de información. Y un buen día decidieron hacer un libro y yo los acompañé. Y bueno, ahí anda, rodando. Pero han escrito muchos libros otra gente por ahí también. Por lo menos ha servido de fuente de trabajo. También aprendí una cosa, pobre de los escritores. ¿Por qué? Porque lo que le dan es... Ningún escritor se va a hacer rico, salvo los fenómenos. Lo que le toca de las ganancias de las editoriales a los escritores es una pizcacha. Pobres, bueno. O sea, por amor al arte hay que escribir, ¿no? Sí. Y ellos reflejan ahí... un punto de vista, una peripecia de unos años. Tal vez sea una oveja negra, tal vez no, no sé. ¿Cómo se ve Pepe a Pepe mismo? ¿Es una oveja negra? Soy un... Pertenezco a una generación que quiso cambiar el mundo. Nacidos en un país pequeño que tuvo una... muchos años bien, 1930, con un ingreso como... per cápita como Francia, como Bélgica, que después de la guerra, cuando vino la paz, empezó a ser América Latina como el resto, igual que la Argentina, porque cambiaron los términos de intercambio, y una lección histórica. Los que están bien, cuando caen, son los más rebeldes. Son los más rebeldes. Sí, porque son los que sufren más. Mi juventud pertenece a ese tiempo. Por eso, abrazamos la idea de cambio con el sueño de que cambiando las relaciones de producción y distribución íbamos a tener un hombre nuevo. No nos equivocamos feo, simplificamos la historia. Es mucho más complicado y tuvimos que aprender una lección que resumiría. La cultura es tan determinante o más determinante que lo material. Y en definitiva, si no cambia la cabeza, no cambia nada. ¿Y dónde quedó la utopía? La utopía está. ¿Sigue? Seguimos viviendo. ¿Y dónde se encuentra? ¿Antes era el hombre nuevo que no sucedió? El hombre nuevo es la sumatoria de lo mejor del hombre viejo. En el hombre viejo hay que seleccionar lo mejor y acentuarlo. Está todo. Entonces, lo que más me parece que luchar con la realidad, darse cuenta de la importancia que tienen los valores y la construcción de una cultura. Porque, al final, un sistema también construye una cultura que le es afín, que le es funcional. Pero las clases sociales tienen edades y se mutan. Los fundadores del capitalismo eran puritanos, cuáqueros, levantaban la mística del trabajo y el ahorro. Odiaban a los señores feudales por el atorrantismo, por el vivir sin trabajar, por la despilfarra. Pero esos fueron los fundadores del capitalismo. Y desataron una revolución en el mundo. Domesticaron a la ciencia para que sirviera a la producción y a la ganancia. Y han desatado esta pavorosa civilización con un progreso tecnológico que nos ha legado muchas cosas hermosas. La más hermosa, 40 años más de vida de promedio que hace 150 años. La más hermosa de todas. 40 años más. No es poca cosa. No es poca cosa. También nos han traído problemas porque aquella ideología de la mística, del trabajo y del ahorro, ya no es la del capitalismo de hoy, que se ha hecho financiero, que se ha hecho corporativo, que mira la perspectiva de la realidad de otra manera y que ha sustituido todos los dioses, ha hecho sociedades laicas en su conducta con un dios, el mercado. El dios es el mercado. El mercado organiza toda nuestra vida, los estados, la vida económica y todo lo demás. ¿Y qué pasa? Hemos progresado técnicamente enormemente, pero hemos desatado una cantidad de contradicciones pavorosas. Y es la primera civilización del hombre arriba de la Tierra, esta, que tiende a globalizarse, pero no tiene división. El Imperio Romano fue una globalización. El Imperio Chino fue, en su época, pero tenía por lo menos un comando. Este no tiene comando. No hay dirección. No. Una globalización. Tiene una dirección, el mercado. Ese es el eje. La ganancia. Eso organiza todas las sociedades. Y no responde, está produciendo una frustración porque ha desatado, entre otras cosas, la contradicción más grande que tiene la democracia actual. ¿Cuál es? Lo que señala Piqué por ahí, que ya no se puede discutir. La desigualdad. Una tendencia a la desigualdad tremenda, una concentración de la riqueza más importante y a un ritmo más importante que el crecimiento de la economía del mundo. Entonces tenemos 80 señores que tienen lo mismo que 3.000 millones de personas. Pero lo peor no es la realidad, lo peor es la tendencia. Que esto va más y a más y a más. Y eso es antidemocrático. ¿Por qué? Porque significa concentración indirecta de poder político. Porque el poder del lobby de la riqueza sobre las direcciones de los países es cada vez más enorme. Y la democracia tuvo una novia desde allá, desde Atenas. La novia era la igualdad. La novia era la igualdad. Déjeme, Pepe, hacer una pausa y regresamos en esta conversación. Ya sabe que la televisión es corte, regresamos, plática, la interrumpo, volvemos. En un momento. Bueno, regresamos con Pepe Mujica. Sufro porque sé que no me va a alcanzar el tiempo y hay muchos temas. América Latina, así de grande y así de concretos los casos que están generando más preocupación, más polarización. Voy palomeando países rápido. Brasil. ¿Qué pasó ahí? Brasil, el gigante. El gigante. Anda enfermo de esperanza. Creo que Brasil le está sufriendo algo medio general que está pasando en el mundo, no solo en América Latina. ¿Como botón de muestra? El péndulo oscila demasiado hacia la derecha, el péndulo de la historia. Espero que nos llegue al punto de arranque de la otra oscilación. Que quede un capital acumulado de lo que ha sido el esfuerzo de estos años. Brasil lo está sintiendo eso por varios aspectos y nos lo está haciendo sentir a todos. ¿Qué tal lo de Dilma? ¿Qué tal lo de Dilma? ¿Qué fue aquello? ¿Golpe? Sí, para mí se le puede llamar de otra manera. ¿Cómo le llama usted? El golpe parlamentario, el edulcorado, qué sé yo, pero es lo mismo. Ahí hubo dos cosas. Gente opositora que había perdido las elecciones y que vio la oportunidad. Y hubo también errores. Creo que Dilma cayó un poco en la ortodoxia económica y quiso arreglar una situación crítica por la vía clásica. Una pequeña Merkel, ¿no? Una pequeña ajuste, Merkel. Ajuste, ajuste, ajuste, ajuste, ajuste. Una pequeña Merkel. Y perdió el apoyo de la gente que tenía más al lado, los trabajadores, los sindicatos, todo eso. Y eso fue en parte. Y después, es diabólico el sistema brasilero, porque hay como 30 partidos, hay partidos locales, y todo gobierno tiene que transar y negociar. El Parlamento de Brasil se parece mucho a una bolsa de valores, porque para conseguir los votos para esto me tienes que hacer un puente, una carretera, o me tienes que apoyar en la municipal, esto o el otro. Hay que hacer una macro negociación. Si no, nadie dice, una macro negociación que está en la base de todo. Y Dilma no tuvo la habilidad de Lula para esto. Un gran negociador. Ahora van por Lula también. Sí, claro. ¿Y qué va a pasar si Lula termina mal judicialmente? Un personaje como Lula. Sí, sí. No sé. No sé lo que puede pasar, pero... Pero como no van a arreglar el mundo, como no van a repartir la riqueza, como van a una cosa, el péndulo de la historia va a tener su oscilación. Yo no sé cuándo. Porque si lo arreglaran, los aplaudimos. Porque al final lo que importa son los resultados. ¿En el péndulo puede haber un Lula 2018? Es difícil inventar un Lula, pero no sé lo no, que... No, ese mismo Lula. Ah, sí, sí, sí. ¿Podría ser? Puede ser, sí. Puede ser. No, puede ser, no. Ellos saben perfectamente que si lo deja, va a ser. Por lo menos va a pelear. Estoy seguro. Soy amigo. Sé cómo siente. ¿Y lo va a intentar? Sí. Sí, lo va a intentar. Lo va a intentar, sí. Va a ser muy interesante. Déjeme preguntar, Colombia, por supuesto, el gran foco de atención, la paz, lo que sucedió, el Nobel, Santos, Timochenko. ¿Cómo ve Pepe Mujica todo esto? 50 años de guerra que son más, porque sí. Hay que acordarse de Gaitán. Y hay que acordarse de lo que generó esos 52 años. Sí. Gaitán, claro. Y que este capítulo arrancó por una gigantesca intolerancia oligarca frente a una versión liberal progresista que se acordaba de los pobres. Por eso asesinaron a Gaitán. Y hay que machacar en la historia, porque ese es un ejemplo del precio que se paga por la intolerancia. Después los persiguieron, se refugiaron en Marquetalia y eran liberales. Marulanda era un joven liberal. Después ahí empezó la historia. Ahí empezó la historia. Y por eso empezó. Tuvieron que disparar de Marquetalia, era un movimiento político, y ahí decidieron hacerse ejército. Y ahí empezó la historia de la FARC. Pero si nos olvidamos de las causas que lo originaron, nos perdemos la lección de la historia. La intolerancia de ayer fue el precio que tuvo que pagar 50 años de guerra en Colombia. Bueno, desde que el mundo es mundo, las guerras se terminan por dos caminos, con el triunfo militar de uno o con una negociación. No hay más. Y 50 y pico de años, que no los pueden sacar de la selva porque no llegan, y los que están en la selva tampoco llegan al poder, no creo que la guerra ucrónica sea un proyecto de vida. Tiene que aparecer la política, negociar. La política tomó la cara de Santos. Qué cosa curiosa. Santos fue el jefe de la represión de hace unos años. ¿Por qué habrá llegado a la conclusión que había que negociar? Ni más ni menos. Pero ganó el no en el plebiscito. Ganó el no, pero votó un desastre. Si hicieran el plebiscito mañana, creo que gana, sí. Pero bueno, espero que aprendan. Bueno, quedó abierta la negociación. Sí. Todavía esa historia no ha concluido. Y esa es una moneda en el aire. Efectivamente, Colombia es una moneda en el aire. Venezuela, José Mujica. ¿Cómo ve Maduro? Lo que pasa en Venezuela es una situación profundamente grave. Venezuela es hija de su historia. No ha podido resolver la gigantesca dependencia del petróleo. Abandonó hace muchos años, mucho antes de Chávez, de agricultura, y cometió ese error histórico. La despensa tiene que estar cerca de la cocina. A eso le dicen seguridad alimentaria. Está más bonito, sí, la despensa cerca de la cocina. Sí. Hay que producir la comida cerca de casa, cerca del consumo. En la huerta de al lado. Sí, porque la comida que viene de lejos... Bueno, ahora tengo una crisis del precio del petróleo y ya quedó el desastre. Y para mejor, lo peor, es que la abundancia de capacidad de cambio, de comprar con moneda fácil con el petróleo, le refinó lo justo a los venezolanos. Por el dinero. Los primeros chupadores de whisky de América, y tienen un ron bárbaro, no les gusta la harina del Río de la Plata, de nuestros trigos, no. Tiene que ser harina tipo italiana, pasta tipo italiana. Papel higiénico, tiene que... Y es todo así, porque tenían plata, ¿no? Y motos... Bueno, se cortó el chorro ese y ahora una bronca que Dios me libre para distribuir. Sufren como perros, porque tenían mucho importado del primer mundo, de aquí, de allá. ¿Y cómo ve al líder Maduro con la crisis? Se puso el casco. Se puso el casco. ¿Y eso qué va a pasar? Y no sé lo que va a pasar, pero yo no doy manija. No doy manija, porque atrás de Maduro hay un ejército medio chavista. ¿Qué quieren? ¿Que atropelle y se quede con el poder el ejército? Por más chavista o de izquierda que sea el ejército, no deja de ser un ejército. Y a mí no me gusta que manden en un país los ejércitos. ¿Y eso puede pasar? Puede pasar. ¿Cuál es la salida para Venezuela? Esperar. ¿A qué? Esperar que tienen que arreglar el problema de ellos. Y no esperamos con los chinos. ¿Y quién habla de los chinos? Te pegan un tiro en la nuca y te cobran la bala. Ay, no hay problema de Naciones Unidas, todo eso. Y en Arabia Saudita y todo lo demás. Yo aprendí una lección. No meterse de afuera. Cada vez que se meten de afuera, queda peor. Afganistán, Irak, Libia. ¿Verdad? Entonces, ¿que Venezuela se arregle sola? Venezuela se va a ir arreglando. Se va a tener que arreglar. ¿Qué tiene que hacer Maduro con la oposición venezolana? ¿Tiene presos políticos? En algún momento políticos? Van a tener que negociar. En algún momento van a tener que negociar. Por encima de todo son venezolanos. En algún momento van a tener que entender algo. México. ¿Cómo ve Mujica México? Hoy que está aquí. Bienvenido. Ella es una víctima de la droga del otro lado. Está pagando el precio. Allá amontonan la lana y acá ponen los muertos. La política global del mundo con la droga me parece errónea. Einstein decía, si tú quieres cambiar, no puedes seguir haciendo lo mismo. Hay que robarle el mercado al narcotráfico. Hay que regularlo y los estados hacerse cargo, tener el coraje y transformar la droga en un problema médico. Como ustedes. Pero por lo menos eliminamos el narcotráfico, lo dejamos sin asunto. Algo como pasó con la ley seca. ¿Cómo les fue a ustedes? ¿Cómo les Nosotros ustedes? Lo estamos empezando. Queremos hacer un experimento, un país institucional, si le sirve a la humanidad. Partimos de la base, que persiguiendo gente... No va a funcionar. No funciona. ¿México debería hacer eso? México debe estudiar, está pagando el precio, pero también Estados Unidos. Y esto sería... El problema de la droga en México se arregla muy fácil. Estados Unidos liquida el consumo allá y va a ver que como no es negocio, no hay más narcotráfico. Me tengo que ir a una pausa, brevísimo. Pero no se puede, ¿verdad? No se puede. Entonces que pague el precio México. Que ponga los muertos, linda, ¿no? Linda changa. ¿Eso? Sí, sí, linda changa. ¿Y por qué no se puede? No se puede porque los hombres parece que las adicciones son terribles. La única adicción buena es el amor. Las demás son lamentables. Sí. Pero hay un problema. ¿Por qué la regulación? Porque tal vez una pequeña dosis sea soportable, Pero si él es legal y el tipo se pasa, lo podemos tratar médicamente. Pero si lo tenemos clandestino y el tipo se pasa, cuando lo detectamos, lo tenemos preso porque robó, mató, no tenía plata por esto, por lo otro. Entonces multiplicamos el problema, porque en lugar de ser un problema médico, de asistencia y de educación, termina siendo un terrible problema policial que no lo podemos arreglar. Voy a una pausa. Pero lo peor es que somos tarcos, no aprendemos. No aprendemos. Déjeme hacer una pausa. Sé que es un horror que se hacía en la conversación. Cuba, para irme a la pausa. Una reflexión sobre Linda Cuba. Linda y querida. Lindo y querido, dígame algo de Cuba. Porque estamos en un momento histórico. Y después de Cuba, hábleme de Estados Unidos y de Trump. Pero antes de eso, ¿qué expectativa ha causado este proceso de transición cubana de la mano con los Estados Unidos? ¿Qué va a pasar ahí? Yo no sé lo que va a pasar. Lo que sé perfectamente es que la dirección cubana apuesta a ir resolviendo parte de sus problemas económicos, sacarse al final el costo del bloqueo y conservar las cosas más importantes de lo que pudieron aportar a la revolución. Si resisten eso o no, solamente el tiempo lo va a decir. Tienen algunos síntomas a favor y otras que son interrogantes. ¿Cuáles son los síntomas a favor? Cuba sembró el mundo de médicos, ¿verdad? La inmensa mayoría de esos médicos no deserta y mandan plata para Cuba. Buena cosa. Buena cosa. Eso habla de una firmeza. Ellos apuestan a sostener esa firmeza. Pero bueno, y están tratando de solucionar problemas vía mercado. Están ensayando soluciones de mercado. Pero más allá de eso, ¿seguirán el modelo chino? ¿Seguirán el modelo vietnamita? No sabemos. No sabemos. Eso está por verse también, como todas las demás cosas. Déjeme, Pepe, hacer una pausa y regresamos. Obviamente, Donald Trump. Obviamente, estamos a un paso de las elecciones en Estados Unidos. Vaya asunto. Volvemos. Bueno, quedamos en esta parte final, cortísimos de tiempo. Le propongo que sigamos conversando en este segundo programa en un momento más. Simplemente le agradezco esta primera parte y en un momento más regresaremos para hablar de más temas, esta posibilidad que nos da de seguir conversando y, como decíamos, el foco puesto en el norte del continente en un momento más.